días. Estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe de costa a costa alrededor del mundo worldwide. Transmitiendo en la más poderosa plataforma del momento, es de tu amigo Johnny del Valle. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Espero que esté en anticipación de un día precioso, de cosas maravillosas que te van a suceder. ¿Por qué? Porque mientras hay vida, hay esperanza, y estos momentos hay que vivirlo, hay que aprovecharlo. Cada minuto que tenemos es un regalo de parte de Dios. Por eso es que debemos vivir agradecido. Más allá de decir gracias, es un acto de gratitud. Por eso es que te invito a que te una conmigo en un acto de gratitud, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Únete conmigo y nuestros miles de amigos alrededor del mundo en estos momentos, y vamos a dar gracias. Come on, you know what to do. Padre Celestial, amado Rey, qué lindo es saber que tú nos has dado un nuevo día, que ha hecho que nuestros ojos se abran en este lado de la eternidad, y que ha suplido cada recurso necesario para sostener nuestra existencia. De verdad que eres increíble, poderoso, amado. Y por eso te agradecemos, por amarnos incondicionalmente, por darnos de tu amor y perdonar nuestras faltas, por darnos compañía y esas lindas personas que nos acompañan en esta jornada. Y te pido, Señor, en el día de hoy, que si hay alguien que necesita fortaleza, si alguien necesita sabiduría, que tú le supla juntamente con paciencia y gozo, para que puedan ser fortalecidos en todas las áreas de su vida. Y usa esta programación, las palabras que voy a compartir aquí y la letra de cada canción, para que puedan ser inspirados. Señor, más allá de nuestras palabras, queremos ser agradecidos con nuestras acciones. Sabemos que esto es un regalo que tú nos has dado, y queremos que tú tengas acceso a nuestro corazón. Por eso, haznos sensitivos a las necesidades de otros, y ayúdanos a comprender que nuestra meta es compartir de lo que tú nos has dado, para que así, donde quiera que estemos, la luz de tu amor pueda brillar en grande. Gracias por todo lo que hace, por lo que está haciendo y por lo que aún tú vas a hacer. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Te adoraremos por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir estos momentos conmigo. De verdad se lo agradezco. Y le agradezco a Dios la oportunidad que tenemos para compartir. Yo quiero compartir más contigo. That's right. I want to share more with you. Dame una llamada en el día de hoy. Déjame un mensaje o envíame un texto. Y puede ahora mismo llamarme o enviarme un texto al 352-443-5522. 352-443-5522. Y si es la primera vez que me envía un texto, déjame tu nombre para así saber con quién me estoy comunicando. Será un placer poder conectarme contigo de esa manera. Y por supuesto, check me out en social media, sígueme a través de las redes sociales. Pero vamos a comenzar esta fiesta aquí, y donde quiera que tú estás ahora mismo, comparte y súbele el volumen, porque esto está bueno y se va a poner mejor. Ahora vamos. Con Dios todas las cosas son posibles. Come on now, here we go. De haberlo sabido tiempo atrás, te hubiese entregado sin dudar todo el alma.

Y el número de teléfono para poder llamarme nuevamente es el 352-443-5522, 352-443-5522. Y quisiera escuchar de ti. Come on now, give me a call. ¿Sí? Todas las mañanas nosotros celebramos el amor porque el amor es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. Es parte de nuestra inspiración. Sí, porque así mismo como la inspiración, el amor nos hace comprometernos con una idea de compartir de lo que tenemos con aquellos personas preciosas que apreciamos en la vida. Así es que Dios nos da a nosotros. Si tú amas, es porque primeramente aceptaste que eres amado. Y si quieres crecer en ese poder, todos los días debes de aprovechar el tiempo regalando besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que están alrededor de ti. Así verán la luz del amor de Dios y tu amor crecerá. Love people today. Abraza y da palabras de afirmación. Let people know how special they are. ¿Sí? Hay un amor bien especial que se celebra entre un hombre y una mujer. Dios creó el matrimonio para que dos se convirtieran en uno. Y así nosotros compartimos esta vida ilustrando una preciosa realidad. Que podemos vivir juntos, ayudarnos el uno al otro, apoyarnos y poder vencer durante por cualquier circunstancia. Si tú celebras el amor con alguien especial en esa capacidad, no se olviden de todos los días mirarse a los ojos, aguantarse de la mano y recordar su historia. Y saber esto, que todavía se están escribiendo los mejores capítulos. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo ahora mismo, regálale un beso, un abrazo, dile lo mucho que le ama. Y si no se encuentra, pues envíale un texto, un mensaje o llámele y dile, estoy pensando en ti. Si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. Cuéntame qué escondes tras de tu mirada. Dime en este instante lo que te haga falta. Yo estaré contigo para protegerte. Quiero ser el ángel que cuide tu alma. No dejes que nada borre tu sonrisa. Eres tú la niña que siempre he soñado. Por verte feliz cualquier cosa yo haría. Vivo plenamente de ti enamorado. Tienes la fragancia de las flores del jardín. Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti. Hay tanta ternura dentro de tu corazón. Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó. Y cada día va creciendo más mi amor. Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó. Gracias al destino que te puso en mi camino, niña de mi corazón. Eres tan dulce como el agua de los ríos. Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido. Mi amor, quiero decirte que desde que apareciste despertaste mi ilusión, niña de mi corazón. Gracias a ti, hay tanta ternura dentro de tu corazón. Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó. Y cada día va creciendo más mi amor. Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó. Doy gracias al destino que te puso en mi camino, niña de mi corazón. Eres tan dulce como el agua de los ríos. Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene. tiene sentido, mi amor, y quiero decirte que desde que apareciste despertaste mi ilusión, niña de... Así se dice, ¿verdad? Good morning, angel. I love you. No se mueva. Después de esta pausa, regresamos. Nosotros somos el averaje de las 5 personas que más pasamos tiempo con ello. Es importante saber que dime con quién anda y te diré quién eres es una realidad. En más de 20 años de mi desarrollo personal, me encontré muchas veces que no tenía personas que me entendían mi crecimiento. Y cuando me encontraba con alguien, crecía aún más porque podía compartir y esos pensamientos nos ayudaban a crecer el uno al otro. Esto es lo que se llama tener un mentor. Una persona que te ayude a tener una nueva perspectiva de tus pensamientos y ideas, aguantándote de la mano y dándote enseñanzas prácticas para que puedas aplicar y ver los resultados de tus esfuerzos. Si tú estás buscando un mentor, me encantaría la oportunidad de pasar unos minutos contigo hablando acerca de cualquier tema que es importante para ti. En mi página, johnnydelvalle.com, encontrará un enlace que te lleva a una fórmula que en minutos ya está haciendo una cita para yo poder llamarte y pasar aunque sea 15 minutos contigo. Esto puede ser lo que marca la diferencia en las decisiones que tú vas a tomar próximo. Dame esa oportunidad y gracias por dejarme ser parte de tu vida. Pasa por johnnydelvalle.com y ve donde dice consultas. Te voy a estar llamando bien pronto. Ser agradecido no es simplemente decir thank you o gracias. Es un acto que se hace cuando uno es consciente que ha recibido. Yo quiero darle gracias a todas las emisoras que transmiten esta programación y quiero invitarte a ti a que tenga un acto de agradecimiento aportando, cooperando con los auspiciadores y ayudando a dar la palabra que algo lindo está sucediendo aquí en esta transmisión. Estamos uniéndonos todos los días más, creciendo y haciendo nuestros sueños una realidad. Y vamos a cooperar para que más personas se unan. Pasa por la página oficial de esta emisora y si te quiere enterar más de todo lo que hacen esta programación posible, pasa por johnnydelvalle.com. Ahora continuamos más con la frecuencia que inspira fe. Eres lo más bello que ha pasado en mi vida. Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas. Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón. Quiero que sepas que te adoraré por siempre. Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente. Nada y nadie podrá separarme de tu amor, pues tú. Señor, que jamás vuelva a pasar, que tú llegas a mi casa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí, que no me detenga, que venga lo que venga, tu gracia me sustenta y ahora puedo decir que soy todo tuyo, tú eres mi refugio, que eres mi camino y mi todo. Nadie podrá separarme de ti, pues tu fidelidad es real en mí. Todo cambió cuando te encontré. Encontré la verdad, el camino, la... la paz, encontré mi alegría. Encontré la armonía, el amor, la esperanza. En mi Dios encontré la salida. Descubrí salvación y perdón. En sus manos tengo un nuevo día. Descubrí el amor verdadero. En Jesús fue pagada mi vida. Que tu vida me casa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí. Que no me detenga, que venga lo que venga. Tu gracia me sustenta y ahora puedo decir que soy todo tuyo. Tú eres mi refugio, que eres mi camino y mi todo. Y nadie, nadie podrá separarme de ti. Pues tu fidelidad es real en mí. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí. Me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Para yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, ya vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Para yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be, and you need to be inspired. So what's up? How you doing today? I hope you're doing great. I'm so glad that we get to share together. Let's get to it. Your spirit awake. See, your spirit is very sensible. It understands what it does. Have you ever gotten motivated because you saw a movie or you heard a speech or you went to a concert and you saw, you heard, you experienced something that gave you an idea, that gave you an empowerment, and you said, you know what? I want to change my life. How long did that last for? Did that last until you got to your car in the parking lot after the event or a couple days after? Or did you just slowly forgot about it in the very next day? You just went back to your routine and forgot about it? The reason why is because we could easily get motivated. Because our spirit understands motivation. It recognizes inspiration from others. So when you're in the presence of inspiration, what happens? You get motivated. It's like splashing a little bit of gasoline on your fire, you know? It sparks, but it doesn't catch on fire until you yourself get involved with developing your inspiration. And yes, it takes discipline to create a commitment. But if you don't wake up your inspiration, there's no way to keep a commitment. Well, I hope this has helped you today. My prayer for you always is that you find yourself inspired. Now, come on, let's join the revolution by raising up the volume of your radio. And get ready, let's turn those minivans into lowriders. Keep on being inspired and remember that all things are possible. Come on now, you know what to do. Breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, 'cause I've had enough. shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. That's the way we take care of a revolution around here. The revolution is real and you are a part of it. I'm so glad that we're able to connect this way, but I want to continue connecting with you. So I would like you to send me a text or call me right now and let me know if you have any questions, comments. Just want to let me know how this program has influenced you or helped you out. Send me right now a text or a call, 352-443-5522. 352-443-5522, and keep up the inspiration. Stay inspired and remember that if you have the capacity to think it, you also have the ability to reach it and that all things are possible. See you next time. La revolución es real y tú estás en medio de ella y alrededor del mundo más y más personas se están uniendo a este movimiento. Gracias por estar aquí conmigo celebrando estos grandes eventos. Cada día para mí es un evento porque nos acercamos a nuestras metas. Somos transformados en nuestro pensamiento y los mejores días de nuestras vidas empiezan a revelarse. Si tú tienes una pregunta o comentario para mí, te invito a que me llames o me envíe un texto, 352-443-5522. Por supuesto, estamos worldwide en la más poderosa plataforma del momento. Continuamos ahora con más de la música que inspira fe. Estoy esperando tu llamada. What are you waiting for? Come on now. Que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo, sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. Y me abrazaste, tú me salvaste. Y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo, no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero, no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, no puedo. pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que no sepa el mundo, sin ti no quiero vivir. Y yo, decidí seguirte por cantarte y por creerte. Si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por fe y no vivir por suerte. Y es que no importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detienen la obra que haces en mí. Por eso no vivo sin ti. Y es que no puedo, no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero, no quiero dejar de cantar de tu gran amor. Pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo, sin ti no quiero vivir. Sigo. Al desarrollo personal, le he dedicado más de 20 años de mi vida para ayudar a las personas a alcanzar sus metas, hacer sus sueños una realidad y conseguir significado en la vida. Porque no es suficiente simplemente alcanzar ciertos logros y no tener significancia. Uno tiene que estar lleno, y de eso se trata, tener inspiración. Estar en un estado donde tú sabes que la vida tiene mucho más que ofrecer. ¿Sabías tú que la vida tiene mucho más que ofrecer? Y a veces nos notamos la experiencia que podemos observar en los demás. ¿Cuándo fue la última vez que alguien que dijo que suelte la tuya? Mejor cuando admiraron algo de ti. Un trabajo que tú tienes, un auto, o una profesión, tu casa, o a lo mejor hasta tu novia, ¿sí? O tu esposo. Bueno, como sea así, nuestras observaciones de los demás son mucho más grandes que las observaciones que tenemos de nuestra propia vida. Y a veces pues, pensamos que otras personas también tienen mucha suerte. ¿Pero qué es suerte? ¿Qué es? ¿De verdad? ¿De qué está hecha? Porque queremos saber para ir a jugar unos numeritos y poder ganarnos los millones. Aunque las estadísticas enseñan que personas que han ganado la lotería llegan a tener peor condiciones financieras después de 2 o 3 años, porque de verdad no lo saben administrar. Compran muchas cosas que van más allá de las ganancias y sus inversiones no van muy bien. Porque esto no tiene nada que ver con suerte, ¿o sí? Suerte es una combinación entre preparación y oportunidad. Yo creo que eso vale la pena repetirlo otra vez. Suerte es cuando se encuentra preparación y oportunidad. Cuando tenemos estos elementos, llegamos a experimentar cambios inmediatos. Y eso es lo que las personas dicen, suerte. Te salió lo que tú deseabas. Lo que tú queriste se te logró. La verdad fue que tomó un esfuerzo de tu parte. Porque si tú no hubieras estado preparado para observar la oportunidad, nunca lo hubiera aprovechado. Esto es la suerte. Entonces, ¿por qué pensamos que la suerte está fuera de nuestro control? Que es algo de circunstancias y, bueno, misterioso. Cuando nosotros observamos que alguien tiene cambios inmediatos y lo que ellos se propusieron salió, le llamamos suerte. Sin embargo, cuando alguien trabaja fuerte y no tiene los resultados que quería, le llamamos fracaso. ¿Qué es un fracaso? Un fracaso es cuando alguien deja de tratar. Cuando alguien deja de esforzarse y desarrollar su vida. Eso es un fracaso. Y yo no creo que tú has parado de desarrollar tu vida, porque te encuentras aquí todavía escuchando. Ninguno de nosotros tenemos el corazón ni la valentía de negarle a la vida que está adentro de nosotros la oportunidad de continuar hacia adelante. Sí, cambiamos nuestras mentes y podemos escoger diferentes maneras de hacer las cosas y aprendemos y ajustamos, pero no nos rendimos. No nos rendimos. Rendirse una persona que egoístamente coge decidir hacer nada porque no tuvo los resultados que ellos querían. Pero aquellos que siguen luchando, ¿sabes qué? Van a tener suerte. Eso es verdad. Aquellos que siguen luchando van a obtener la suerte. Tarde o temprano, tu preparación se va a dar juntamente con la oportunidad precisa. Y ahí es que va a suceder el cambio. Aquí el juego se llama paciencia. En el atardecer, el sol se va a esconder y ocultará en tinieblas el día que pasará. Las criaturas que la noche traerá harán su llegada y tomarán su lugar. Y me siento perdido, no encuentro salida. Por eso he venido, rescata mi vida. Gracia necesito en el valle de muerte. Se escuchan los gritos fuertes que me advierten. Mi ser se debilita y pienso que en cualquier momento esto será más tenso. Un laberinto oscuro, este dolor intenso. Y entre el suspenso me siento indefenso. La fatiga me gana, mi paso tropieza. Mi fe se quiebra por todo lo que atraviesa. Rodeado de temor, de ese dedo acusador que me lastima y nunca muestra tu amor. ¿Cuántos latigazos sobre ti? Y tú no hablaste, los ignoraste. Y por el gozo puesto frente a ti te entregaste, me rescataste. Y me siento perdido, no encuentro salida. Por eso he venido, rescata mi vida. Gracia necesito en el valle de muerte. Se escuchan los gritos fuertes que me advierten. Es suficiente, por eso aquí estoy. No sé cómo escapar, a donde ti yo voy. Olvida mi ayer, restaura mi hoy. Mi identidad está en ti, tú eres quien yo soy. Crucificado fuimos, también resucitamos. En tu justicia soy justificado. Lugares celestes, junto a ti sentado. ¿Quién me separará? A ti estoy unificado. ¿Cuántos latigazos sobre ti? Y tú no hablaste, los ignoraste. Y por el gozo puesto frente a ti te entregaste, me rescataste. Y me siento perdido, no encuentro salida. por eso he venido. Rescata mi vida. Gracia necesito. En el valle de muerte se escuchan los gritos fuertes que me advierten. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Michael Pratt, no te la fórmula. Caldetronics, GH Records, Beatle, Alta Jerarquía. No se mueva, después de esta pausa regresamos. Amistades se están estableciendo alrededor del mundo gracias a las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat son algunas de estas más poderosas plataformas que se usan para mantenerse en contacto diariamente. Es donde yo escojo poner mis fotos, los eventos, lo que está sucediendo detrás de la escena y aún los recursos que estoy trabajando para ayudarte a ti a alcanzar tus metas. Quiero conectarme contigo y por eso te invito a que seas mi amigo en las redes sociales. Búscame como Johnny del Valle en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y para los enlaces puede pasar por johnnydelvalle.com. No puedo esperar verte allí. Gracias por ser parte de mi vida. Si quieres alcanzar tus metas y vivir esa vida ideal, es necesario vivir inspirado. Inspiración es el estado de estar en el espíritu y es la manera que nosotros desarrollamos un compromiso con nuestras ideas que no nos deja rendir. Tú quieres sobrepasar limitaciones, poder quedarte enfocado en lo que tú deseas para tu vida, pues es necesario que tú tengas una libertad personal. Reclama en el día de hoy tu independencia espiritual cogiendo el curso de libertad personal. He desarrollado este curso como un reto de 7 días para que tú puedas ver los cambios establecidos en tu vida. Y quiero regalarte la oportunidad de poder escuchar estos mensajes y ser partícipe de una revolución espiritual. Si quieres saber más, pasa por mi página johnnydelvalle.com y ve donde dice libertad personal y comienza tu reto en el día de hoy. Es mi regalo para ti en agradecimiento que estás aquí escuchando. Gracias por tu atención y vamos, porque todas las cosas son posibles. Es tiempo de despertar nuestra inspiración y cómo mejor hacerlo es a través de la meditación. La meditación es un ejercicio que ayuda a nuestro espíritu a fortalecer conscientemente la oportunidad y el privilegio que tenemos para existir. Esto es lo que despierta una auténtica inspiración, que te da las ideas y la determinación para hacer de tu vida algo extraordinario. Por lo tanto, si es posible tener silencio en este momento y poner atención a tus pensamientos, que lleguen, está bien, y trae paz a tu mente y tranquilidad en tu espíritu. Y sabes esto, y te consciente de esto, que esta oportunidad es un regalo. Lo lindo es que no importa donde tú te encuentres en el día de hoy, hay evidencia alrededor de ti de grande amor divino que ha creado esta oportunidad para nosotros. Si tienes una oportunidad, mira afuera, sal afuera o mira por tu ventana lo más lejos que tus ojos puedan ver. El cielo está contando una historia. El viento está cantando una canción y hasta los ruidos de la ciudad o aquellos sonidos de la orilla del mar, todos tienen un acto de agradecimiento. Estás aquí, presente ahora. Siente tu respirar y ese regalo de oxígeno que llena tu pulmón. Respira profundamente. Pon tu mano sobre tu corazón. Siente latir el ritmo de la vida que se une a una linda canción en agradecimiento a nuestro Creador. Respira profundamente y con ese suspiro di: gracias, Señor, por la oportunidad de existir. En ese momento el Espíritu te visita para recordarte que tú nunca has estado solo y nunca lo estará. Y que cada momento ha sido específicamente calculado para traerte a ti a este instante. Empieza a imaginarte la vida ideal que tú tanto deseabas. Empieza a pensar acerca de las posibilidades y la potencial que está dentro de ti, de cada oración, de cada súplica. Y ahora en agradecimiento y en todo presente, pídele a Dios, Señor, enséñame. Sin duda, este momento es real. Siente ahora como tu cuerpo vive. Pon tu espalda derechita, tu cabeza en alto y abre tus ojos. Despierta esta inspiración que este lugar fue hecho para que tú tengas un lugar para conquistar. Echa hacia adelante con todo lo que tiene, que la sabiduría de Dios es tuya. Que cada paso que toma es en confianza y que este es un nuevo día para entrar a ver todo lo que tú has deseado ser manifestado. Con Dios todas las cosas son posibles. Absurdo cuando ves que luchas solo en la batalla, mas cuando pienses que no hay más, solo abre tu ventana, despliega tus alas, que no estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigue el blanco sin dudar, que no conozco un hijo suyo desamparado. Oh, no. Los días se vuelven más duros cuando se vive en el pasado. Así no puedes avanzar. Hoy tendrás que arriesgarte.

resultar perfecto. Pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No, no voy a negar lo que diste, no. No voy a olvidar lo que hiciste, no. Que tú te ofreciste y en la cruz moriste. Así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Si tú estás en ella. Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto. Pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. La paciencia es el juego que necesita la suerte. Y a veces, pues, yo noto que hay personas que se rinden apenas ya llegando a sus metas. Se rinden porque no vieron los resultados. Y mira, tú no puedes depender de los resultados que tú ves en tus manos o delante de ti, o compararte con otros para decir que tus esfuerzos son en vanos. Tú tienes que seguir desarrollando tu mente todos los días, haciendo preguntas, investigando, tratando cosas diferentes. Esto es lo que te va a ayudar a ti a ser una persona de suerte. ¿Sí? Si tú quieres suerte, tú quieres ver esos cambios suceder en tu vida, pues lo que tiene que pasar es que esa preparación se tiene que encontrar con una oportunidad. Tengo un mentor que dice, es mejor estar preparado para una oportunidad que tener una oportunidad y no estar preparado. Es verdad que eso hace sentido. ¿Quién sabe cuántas oportunidades te ha pasado delante de ti y tú no has podido notarlo? Pero cuando te capacitas y te preparas, no estás buscando la manera de menos resistencia. Porque personas que obtienen esta suerte, de lo que estamos hablando hoy en día, trabajan fuerte. Esa es la clave de la suerte. Es fuerte aplicación y trabajo en lo más importante, el desarrollo de nuestra mente. Porque ¿sabes qué? Nada más importa. Tú no puedes cambiar a nadie ni ninguna otra circunstancia. Todo está fuera de tu control, menos tus pensamientos. Cuando tú desarrollas tus pensamientos, desarrollas tu vida y te preparas para poder ver oportunidades que solamente tú puedes ver. Y después van a decir que suerte la tuya. Pero es como estar en una de esas películas donde te tiran el tiro y está en cámara lenta y te puedes salir del camino. Otras personas no van a poder verlo porque personas que se les escapa la oportunidad es porque están buscando la manera de menos resistencia para llegar a lograr cosas grandes. Y nadie que ha logrado cosas grandes en la vida lo ha sido por circunstancia, lo ha sido por fuerte trabajo. No se pasaban horas viendo televisión o gastando el tiempo en cosas que no valían la pena. Ahora no te estoy diciendo que estas cosas son malas. Divertirse y descansar es importante. Pero tampoco nos podemos quejar si hemos escogido ese estilo de vida y después decimos, espero tener suerte. Espero que un día todo me salga bien. Ese día que todo te va a salir bien es el día que tú tomas una decisión y digas, estoy harto de la manera que las cosas van en mi vida. Suenan bien fuertes esas palabras, pero así de fuerte y apasionado tenemos que estar. Quiero ver un cambio en mi vida. Ese día comienzas tu desarrollo para explorar dónde están las oportunidades para ti. Tú eres una persona de mucha suerte porque te encuentras viviendo en el mejor momento de la historia de la humanidad. En los momentos donde es más fácil tener libertad financiera, es más fácil obtener muchas de las conveniencias y las tecnologías que hacen nuestro trabajo mucho más fácil. Pero nos dedicamos a mirar las cosas malas que hay en nuestra vida y queremos arreglarlas. Y gastamos toda nuestra energía tratando de aplicar fuerzas a problemas que están fuera de nuestro control y no aplicamos a nuestras mentes un desarrollo necesario. Hoy yo te quiero retar. Tú quieres suerte, necesitas trabajar fuerte. Tú quieres que las cosas cambien de momento en tu vida, tienes que estar preparado para una oportunidad. Y se pueden tardar una semana, un mes, un año, 5 años, pero más grande tu espera en este juego de la paciencia, más grande va a ser el resultado y más personas van a creer que tienes suerte. ¿Sí? Espero que en el día de hoy este mensaje te ha ayudado. Y sabes, quiero extenderte una invitación para continuar con estos temas y quiero ayudarte en este proceso de encontrando esa inspiración. Por lo tanto, te invito a que me envíe un texto si quieres más información o si tienes cualquier pregunta o comentario de lo que acaba de escuchar ahora mismo. Y si tienes una petición de oración también, pues me encantaría unirme en fe contigo. Envíame un texto o llámame ahora mismo al 352-443-5522. 352-443-5522. Estaré comunicándome contigo ya breve. No te muevas, ya regreso para hacer una oración en terminal. Y pasar estos últimos momentos de esta programación junto para que tú puedas continuar hacia adelante haciendo esos sueños una realidad. No te muevas. Todas las cosas son posible. Tú fuiste el verbo en el principio. Su nombre es, no hay otro nombre.